declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba en CX36 Radio Centenario de los domingos a las 10 y 30 horas. En el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a Mauricio Vives. Le recordamos que Mauricio es un productor familiar agroecológico en la zona oeste de Montevideo Rural, fundador de la cooperativa Graneco para la producción de granos y harinas orgánicas e integrante de la red de semillas criollas y nativas con una larga trayectoria en todas estas lides. En la audición de la semana pasada hablamos de las semillas en la historia de la humanidad, de los 60 años de la UPOV, organismo internacional poco conocido, cuyo objetivo primordial es la privatización de las semillas, patentar la naturaleza y apropiarse del trabajo y el legado de 10.000 años de agricultura en favor de las corporaciones o multinacionales. También conversamos sobre la llamada Revolución Verde en la segunda mitad del siglo pasado, cómo la impusieron con la promesa de eliminar el hambre en el mundo y cuáles fueron sus resultados y sus consecuencias reales. En la audición de hoy retomamos estos temas que nos incumben a todos como sociedad y que tienen más relación de lo que pensamos con nuestra vida diaria. Comenzamos entonces con el negocio de la alimentación a nivel mundial y con la concentración enorme de los negocios de la semilla y de los laboratorios que producen los agrotóxicos, que en definitiva son las mismas empresas, unas pocas multinacionales depredadoras que pretenden adueñarse de los sistemas alimentarios a nivel global, criminalizando la agricultura tradicional y las semillas ancestrales. Bueno, con ustedes, Mauricio Vives. Volviendo al tema de la concentración, a partir del año 2006, más o menos, el negocio agroalimentario pasó a ser el negocio más grande del mundo, por encima del negocio de la energía, de las armas, de la droga, de cualquier negocio que quieras. El negocio de los sistemas alimentarios es el negocio más grande en volumen que existe, y es además el más concentrado, porque cuando empezó la Revolución Verde, o al poco tiempo de desarrollarse la producción, la Revolución Verde, existían miles de empresas que estaban en el negocio de las semillas. Miles de empresas. Hoy son tres. Tres empresas que dominan todo el negocio agroalimentario, ¿no? Entonces, si lo entendemos en un campeonato de fútbol, ¿por qué no lo entendemos en el mundo? En el mundo. No, que son tres empresas las que nos están diciendo cómo vamos a plantar, qué vamos a plantar, qué vamos a comer, cómo vamos a dónde vamos a comprar lo que comemos. No, tres empresas que son la superconcentración. No hay ningún otro negocio en el mundo que esté tan concentrado en esos tres monstruos tan poderosos, ¿no? Porque en estos últimos años han habido fusiones. Casamientos, parecían como los nobles, ¿no? Claro, que llegó un punto que, bueno, ya no se pueden fusionar más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que se están fusionando, por ejemplo, las empresas estas que producen todos los químicos, los fertilizantes, agrotóxicos, producen la semilla, se están fusionando con el otro gran negocio, que hasta ahora era paralelo, que era el de la maquinaria agrícola. Entonces ya todas esas grandes empresas como John Deere, Caterpillar, no sé, la que quieras ponerle, New Holland, lo que sea, están empezando a trabajar con contratos con estas tres empresas y van a acabar siendo una sola cosa, ¿no? Entonces, ese es el panorama que tenemos hoy. Y por el otro lado, tenemos eso que tú decías, bueno, los agricultores, los campesinos, los pueblos en el mundo han seguido produciendo a su manera. Y esto que decíamos, esa enorme concentración, se da para alimentar a, vamos a ser muy generosos, un 30% de la población. El otro 70% de la población está totalmente fuera del sistema, de este sistema, ¿no? En el cual nosotros estamos inmersos y que nos parece que esto es lo que hay en todo el mundo, y no, ni hablar que no es lo que hay en todo el mundo. Entonces sí, por supuesto, los campesinos siguieron produciendo su forma y hoy siguen siendo la base de la alimentación del mundo. Más del 75% de la población compra sus alimentos cerca donde se producen, ¿verdad? Y a los agricultores que los producen a pequeña escala. A pesar de Walmart, las grandes cadenas de supermercados, todo lo que quieras ponerle, sí, eso es para una parte. Entonces, es lógico pensar que esa voracidad que tienen estas empresas, ¿verdad?, no va a dejar que el 75% de la producción de alimentos siga en manos de los campesinos. El ataque hacia esos modelos de producción, de distribución de los alimentos, va a ser feroz. Va a ser feroz. Y bueno, eso cambia las cosas, ¿no? Y lo que hasta ahora los campesinos, los agricultores, las comunidades indígenas han podido defender a través de todos estos años, hoy ya no pueden seguir siendo solo ellos los que lo hagan. Si no hay un compromiso de toda la sociedad, estas cosas como la UPOV y las regulaciones de la utilización de las semillas, si están focalizadas en enfrentarse con los campesinos, los van a pasar por arriba. Utilizando los métodos que sean, como ya utilizan, donde tienen que matar y cosas, matan, y no, en otros lugares no tanto, pero bueno. Entonces, hoy yo creo que el rol fundamental que tenemos los agricultores es lograr que la gente común tome conciencia de eso, la gente que no está directamente vinculada a la producción, tome conciencia de eso y se apodere de las semillas. Porque la única forma de detenerlo es que estas semillas no estén solo en manos de los agricultores, estén en manos de todo el mundo, las huertas comunitarias, las huertas urbanas, el que planta en una maceta en su casa, que todo el mundo cuando va a consumir un tomate agarre la cuchara, haga así, saque las semillas, las lave, las seque y las conserve para dársela a alguien que la precise. Esa es la única forma que hay de evitar que criminalicen la utilización de las semillas, que esté tan extendida que no haya forma. Bien, como me hace acordar a Fuente Ovejuna. Cuando decían quién había, no se mataba al comendador y eso, era todo el pueblo, Fuente Ovejuna. Entonces, bueno, en ese sentido es importante todo lo que se puede hacer como difusión, como ayudar a o dar los elementos a la gente para que tome conciencia. No es que uno le va a decir qué es lo que tiene que hacer ni nada por el estilo. Pero hay cosas que en la medida que la gente las conoce o ve que son así, se indigna, que es el primer paso. El primer paso es la indignación. Después eso te puede llevar, digamos, a otro, a otro tipo de cosas, a hacer de repente cosas más organizadas, compartiendo con otra gente que... Antes de ir al corte, sí. ¿Cuál es el mayor problema, ¿no? Hay varios, pero los mayores problemas para que la gente tome conciencia. En primer lugar, es que lo que hablábamos al principio, ¿no? Estas grandes corporaciones o este sistema industrial de producción de alimentos no necesita fundamentar nada. No te dicen, esto es para evitar el hambre en el mundo y ya está. Esto es por la seguridad alimentaria y la gente todo entiende, oh, esto me da seguridad que van a haber alimentos. O sea, ellos tiran las cosas así y la gente que consume todos los medios masivos de informarse se lo cree y se lo traga y lo procesa. Ahora yo, para decirle qué es la soberanía alimentaria, me tengo que pasar media hora fundamentándolo, ¿verdad? Y dar cifras que son aburridas. Yo puedo pasarme 2 horas dándole cifras de eso que hablábamos, de la concentración, de los porcentajes, de cuántas semillas dominan, de cuánta no, de cuánto este, cuánto... Y es muy difícil entonces, cuando tenés que, cada cosa que decís, precisás una fundamentación para que la gente lo entienda. Pero además tenés que vencer que la gente es cómoda y que cuando vos le estás planteando algo, como le plantean ellos, que le genera la sensación de que estamos bien, nosotros estamos bárbaros, acá no pasamos hambre. ¿Qué le va a ir a decir a la gente en Uruguay, por lo menos gran parte de la gente? No, mirá que estás comiendo muy mal. No, mirá, yo voy al supermercado y tengo todo. Y yo le tengo que ir y decir, no, mirá, si seguís por ese camino, en poco tiempo no vas a tener que comer. ¿Viste? O vas a ser como los animales domésticos, los perros y los gatos, que ahí sí la industria ha logrado rápidamente el objetivo. Hoy los perros, nuestros gatos, comen pastillitas, ¿verdad? Comen pastillitas que tienen todas las vitaminas, todo sintético, todo químico, todo lo tienen ahí, entonces van a comer eso y están alimentados. Entonces nosotros vamos a terminar comiendo pastillitas. Y no falta mucho tiempo. ¿Viste? Entonces si toda la población urbana, que cada vez es más, no entiende que no pueden seguir por ese camino, porque eso es su propia autodestrucción, no vamos a lograr nada. Y ya te digo, es muy difícil lograr esas cosas, porque por ejemplo, cuando suceden cosas eventualmente como esto de la pandemia, hizo que mucha gente pensara, se pusiera a cocinar, ¿viste? Se empezó a plantear, bueno, hasta qué punto estos virus que salen no son producto del hacinamiento que tienen los pollos, los cerdos, las vacas, que la forma que estamos criando, esos cambios zoonóticos no surgen de ahí. Pero antes, ¿con qué le decías a la gente eso? Entonces yo creo que, bueno, eso es lo que hoy es más difícil, pero lo que es imprescindible de lograr. ¿Qué pensás de esta última cumbre que han habido? Porque han sido como varias, porque han separado en distintas partes y eso. ¿Existe una diferencia con lo que ha sido el año 96, cuando surge la idea de la soberanía alimentaria, toda esa movida, digamos, donde existe una presión de los movimientos sociales, del mundo entero, digamos, u otras cumbres donde se han ido ganando terreno en algunas cosas, pero en este caso da la impresión de que hubiera una asociación, una preparación de las cosas hacia lo que son las corporaciones, digamos, ¿no? Bueno, mira, hay dos dos eventos que se dieron este año, están, si bien fueron eventos separados, están muy relacionados, que una fue la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios y otro fue la conferencia sobre la producción de semillas verdes. Son dos eventos separados, pero que, como vamos a ver, están muy relacionados. La gran diferencia con todos los foros y eventos que habían habido hasta ahora era que, digamos, los campesinos, los agricultores, tenían fuerza y tenían mucho poder de incidencia en las políticas que se fueran a desarrollar. Si bien nunca se lograba cosas concretas y realmente efectivas, por lo menos había se tenía en cuenta cierta fuerza, ¿no? Pero bueno, a partir de esta cumbre ya las corporaciones del agronegocio y del sistema alimentario industrial coparon eso, y evidentemente no había ninguna posibilidad de tener ningún tipo de incidencia en las políticas que se desarrollaran a partir de esta cumbre, porque ya sabíamos cómo se venía preparando la cumbre, ¿no? Y por eso las organizaciones campesinas boicotearon esa cumbre y por primera vez decidieron no participar. La vía campesina, la CLOP, no participó de esas negociaciones, porque era, si estaban ahí, era darle el aval a una conferencia que ya se sabía lo que iba a resultar. Y bueno, efectivamente, lo que resultó de esa cumbre es un tremendo avance que lograron las corporaciones sobre hacia dónde se va a dirigir el sistema alimentario mundial en los próximos años. Que viene dentro de lo que veníamos hablando hasta ahora, de un dominio total y absoluto y hegemónico de esas grandes empresas sobre qué es lo que vamos a comer, cómo lo vamos a comer, dónde lo vamos a comprar, cómo lo vamos a producir, total. Total. Y lo más grave, desde mi punto de vista, de todo eso, que vuelven a la fundamentación de que la agricultura tradicional es ineficiente, con el agregado de que ya no solo la agricultura tradicional es ineficiente, sino que además las primeras formas de producción industrial de alimentos ya tampoco son suficientes. Entonces ahora hay una unión muy fuerte entre lo que es la biotecnología molecular, la nanotecnología, la informática y algunas otras hierbas más que están incluidas en esto. Y lo que hablábamos hace un rato es que los transgénicos tradicionales ya no sirven. Por lo tanto, ahora se va a la emisión genética. Esto que vemos en las vacunas, esta del ARN mensajero, la emisión genética, eso es la gran incorporación que se va a hacer. O sea que existe ya hoy la posibilidad de generar semillas y por lo tanto especies solo en el laboratorio, prescindiendo de la naturaleza, a través de los microorganismos y las ediciones genéticas, con la informática, la nanotecnología, todo eso, están logrando reproducir todo eso. Entonces vamos a tener unas semillas que son de laboratorio, que no tienen una adaptación al medio ambiente, Entonces, cuando salgan del laboratorio, lo que va a ser necesario es generar unas condiciones ambientales iguales a las del laboratorio. Se supone que la tecnología va a ser capaz de hacer eso, ¿verdad? Y ahí empieza con los drones, toda esa enorme capacidad tecnológica al servicio de crear las condiciones ambientales para que puedan prosperar semillas que no tienen ningún tipo de adaptación al medio ambiente. Al medio. Y todos esos experimentos se hacen, como todo lo que es la ciencia, en base a ensayo y error, o sea que los errores que se van a producir va a ser imposible totalmente de revertirlos. Después que ya estén todas esas cosas esparcidas en la naturaleza, no se van a poder sacar. Entonces, bueno, por ahí van el futuro que ellos se plantean de cómo, hacia dónde va el sistema alimentario. Y es, bueno, ya la homogenización total de lo que es el alimento, ya no vamos a poder ni siquiera elegir. Y lo que hablábamos hoy, ¿no? Vamos a terminar comiendo pildoritas, pastillitas, que hasta ahora no lo han podido lograr porque nos gusta comer y nos gusta comer variado y cosas, pero va hacia eso. Y por el otro lado, lo de la conferencia de la producción de semillas verdes, que también apunta hacia eso, ¿no? A fomentar, financiar y apoyar esa producción de ese tipo de semillas, que sí son las que van a lograr erradicar el hambre del mundo. O sea que una vez más nos están prometiendo que otra vez el objetivo de estas semillas y no el lucro, ¿no? Entonces, ¿cómo ponernos a eso? Y yo creo que, por un lado, seguir con todo lo que ha sido la resistencia a través de tantos años, ¿no? Y por el otro lado, bueno, ayudar a la gente a que entienda y a que se comprometa en esta lucha en la cual va su destino, porque además no nos podemos olvidar que esas mismas corporaciones, que son las grandes productoras de agroquímicos, todo el paquete tecnológico y las semillas, también producen los remedios. También son las farmacéuticas, ¿no? Entonces, el último paso que falta, que se va a dar, es que se asocien las funerarias. Y ahí vamos a tener el sistema completito. Completito. Pero todo lo convierten en negocio. Y grandes negocios, ¿no? Grandes, grandísimos negocios, de lo que yo decía hoy, cifras tales que no nos podemos ni siquiera imaginar, ni siquiera imaginar. Y atrás de todo esto, además, están esas grandes capitales como la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill Gates, la Fundación Rothschild, no sé qué y no sé cuánto, esos grandes capitales, por supuesto, están invirtiendo en esto, porque cada dólar que invierten ahí van a recoger cientos, ¿no? Mauricio, ¿y cómo ves el futuro con estas concentraciones y estas situaciones tan duras que se vienen a nivel mundial? No tengo ninguna visión apocalíptica de lo que va a pasar, sino que todo lo contrario. yo creo que todo este proceso va a llevar a transformaciones de toda la sociedad muy grandes, muy grandes, y que además no tenemos opción. O cambiamos o dejamos de existir. Pero no la naturaleza, no el planeta. La especie humana, capaz que vamos a quedar unos poquitos, ¿viste? Viviendo no sé en qué condiciones. No creo que nos vayamos a extinguir. Creo que vamos a retroceder y a empezar de vuelta. O tal vez tengo la esperanza de que nos demos cuenta y detengamos este proceso a tiempo, ¿no? Y el otro tema es que estas empresas, estas corporaciones no pueden ir contra las leyes del capitalismo, y el capitalismo las hace fagocitarse mutuamente y van a seguir en esta cada vez aumento, más aumento y más concentración de grandes monopolios, y se van a seguir matando entre ellos, y eso es inevitable, no lo pueden parar, ellos mismos no lo pueden parar. Entonces, mientras tengan margen para seguir intentando comerse el planeta, como decíamos al principio, van a seguir, pero no les queda mucho, no les queda mucho tiempo ni mucho margen. Y a nosotros tampoco. Y a nosotros tampoco. Bueno, llegamos al final de la audición de hoy con varios temas para reflexionar y seguirnos informando. Queremos recordarles que las audiciones de los domingos las pueden encontrar a partir de los lunes en nuestro Facebook, Frente Ambiental Delia Villalba, que se lo recomendamos porque encontrarán no solo las audiciones, sino también informaciones, denuncias y comentarios de actualidad relacionados al medio ambiente, a las luchas en su defensa, ya sea en nuestro país, en la región e internacionales. Estas informaciones son seleccionadas por nuestras compañeras y compañeros. Se trata de lo que es necesario saber y conocer de fuentes serias y comprometidas que muy difícilmente encuentren en la prensa hegemónica. Bueno, nos vamos. Ya vienen los compañeros de Tierra Libre. Hasta la semana próxima y que pasen bien.